Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, yolas, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más en la 97, la Logueta Masaspi y Ratian, el 97.0 del dial, desde el corazón de Bilbao, desde su casco viejo, desde las calzadas de Mayona, desde este coqueto estudio de la 97, sonando y soñando para este y para otros mundos. Y hoy también con un invitado aquí en la cubierta de nuestra lata pirata vamos a charlar con Jesús González Pazos. Nació en Santurce en 1961, es integrante de la ONG Mugarik Gabe y acaba de publicar un libro, Medios de Comunicación, ¿al servicio de quién? Es lo que se pregunta y de lo que habla en este libro que acaba de publicar la editorial Icaria en su colección Más Madera. Con Jesús vamos a hablar del papel que juegan hoy los medios de comunicación, de quiénes controlan esos medios y para quién funcionan o a quién hacen caso esos medios de comunicación. Y también en la parte final del libro habla de los medios de comunicación alternativos, de esa otra manera de entender los medios de comunicación, la comunicación, el derecho a la comunicación, y de eso también habla. Y vamos a hablar con Jesús hoy aquí en Mar de Fueguitos. Un par de datos de los muchos que aparecen en este libro, en este medios de comunicación, al servicio de quién. Un estudio que realizó la organización Reporteros Sin Fronteras en el año 1983. 50 compañías en Estados Unidos controlaban el 90% de los medios de comunicación de ese país. 1983, 50 compañías, 90%. En el año 2011, ese 90% de los medios de comunicación eran controlados por apenas 6 compañías, 6 grandes empresas. Y otro dato que tiene que ver en este caso con el Estado español, un informe del Instituto de Estudios de Periodismo de la agencia Reuters del año 2015. Destaca ese informe el altísimo interés que hay en la opinión pública española por informarse. El 85% de las personas consultadas en este informe decían eso, que estaban muy interesadas en informarse. Y también dice ese informe, el Estado español cuenta con los medios de comunicación menos fiables de los 12 países estudiados en ese informe: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Brasil, Japón y Australia. Pues bien, en el Estado español solo el 34% de las personas entrevistadas para este informe expresaban tener confianza en lo que se encontraban en los medios de comunicación. mucho interés por informarse, cada vez menos credibilidad en los medios de comunicación. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos con Jesús González Pazos de Mugari Gabé y autor de este libro Medios de Comunicación, ¿al servicio de quién? Además hablaremos de ecología, hablaremos de medio ambiente, escucharemos relatos que tienen que ver con personas mayores, que tienen que ver con el cuidado de la tierra, y escucharemos también, estrenaremos un precioso disco, escucharemos una maravillosa voz. El mítico sello de jazz Blue Note ha decidido desde hace, bueno, poco, abrirse a otros sonidos que no sean estrictamente jazzeros, y entre los discos que ha publicado, para sorpresa y escándalo de muchos, está por ejemplo el de nuestra invitada musical hoy aquí en Mar de Fueguitos, este Blood Siren, este Sirena de Sangre, que es el primer disco de Sarah McCoy. Sarah tiene 33 añitos y nació en un pequeño pueblo de Nueva York, Pine Plains, un pueblo de 2.400 habitantes. Allí nació Sarah McCoy, ahora hace 33 añitos, y de allí, cuando era muy chiquita, su familia se trasladó a vivir a Charleston, en Carolina del Sur. Allí, en Charleston, el clima era mucho más cálido y mucho mejor, más saludable para la frágil salud de Sarah McCoy. Allí también, siendo muy chiquita, Sarah comenzó a tocar el piano. Allí comenzó sus estudios de piano clásico. Hoy es pianista, también toca la celesta, una especie de armonio con apariencia de pequeño piano pero vertical. También es guitarrista, y Sarah McCoy lleva pues 20 añitos desde los 13 intentándolo en la música, en la carretera. Primero emigró a California para buscarse la vida como artista, luego de allí se mudó a Nueva Orleans, donde estuvo 10 añitos tocando y donde logró también cierta fama, y fue allí en Nueva Orleans, en un garito de Nueva Orleans, donde fue descubierta y fichada por un director de cine francés, con el director Bruno Monnier, para irse a dar una pequeña gira de conciertos por Francia. Allí, en París, en uno de esos conciertos, la vieron y la ficharon para publicar este precioso disco, este Blood Siren, que hoy vamos a estrenar aquí en Mar de Foguitos. Sara perdió a sus padres, se le murieron los padres, el padre y la madre, hace, bueno, recientemente. También en todo el disco, bueno, las letras, la música de todas las canciones, de las 13 canciones de este disco, han sido compuestas por ella. Ella toca el piano, como os digo, toca la celesta, toca la guitarra, pone las voces, compone las letras en todos estos temas, y ya veréis, bueno, cómo es su voz y cómo es su música. En el libreto, en la portada del disco, aparece la cara de Sarah McCoy, y en el libreto aparece esa misma imagen pero con unas lágrimas de sangre por su rostro, corriendo por su rostro. Este Blood Siren, este Sirena de Sangre, suena así. Hemos elegido para comenzar una de las canciones, I Miss Ha, La Extraño, es el título de este tema de Sarah McCoy, que suena así hoy aquí en Mar de Fueguitos. I miss her. Where did she go? Where I miss her. Where did she go? The girl who would dance through this world on the tips of her toes. I miss her. Where did she go? I remember back when I was young. I remember before all of my troubles had begun. A girl with the sun in her eyes and no wind on her back. Well, I miss her, but she's gone like a train down the track. Time will reclaim all it lands. We die just to be born again. I saw the girl I couldn't remain, dancing like a fool with no cares in the rain. Will I miss her? Will I ever see her again? Will I miss her? Will I ever see her again? The girl who had traveled this world in torn, dirty clothes. Will I miss her? If you see her, will you let her know? Time will reclaim all it lands. We die just to be born again. And I saw the girl I knew in myself, dancing, dancing in somebody else. I saw her in the mirror. No, she wasn't the same. I saw her in the mirror. I counted the lines on her face. The girl who would love anyone only just because. Ain't the woman that I see, but the girl that she was. Ain't the woman that I see, but the girl that I was. I Miss Her es la canción, la extraño, la canción de Sarah McCoy que acabamos de escuchar. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos en Bilbao. Aquí, al ladito, hablamos del Bolintxu. Un día para salvar el Bolintxu. Desde que la Diputación Foral de Vizcaya comunicó que se iba a construir la ampliación de la Super Sur, dicen desde Ecologistas en Acción aquí en Bilbao, Ecologistas marchan, hemos intentado debatir la necesidad de esta obra teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la primera fase inaugurada en el 2011 y el impacto que se iba a producir en el Bolintxu, la zona de mayor valor natural de Bilbao. En vez de debatir y dialogar, en diversas declaraciones como las realizadas por el señor Unai Rementería, se ha dicho que las máquinas evitarán el Bolintxu y que no se atacará esta zona. Estas afirmaciones son mentira, dicen desde Ecologistas en Marcha, tal y como lo demuestra la propia declaración de impacto ambiental del trayecto Peñascal-Venta Alta, en el que se definen 28 impactos negativos y se proponen medidas preventivas para minimizarlos. En estos momentos, por ejemplo, ya se incumple una de estas, la que aconsejaba el inicio de las obras en otoño-invierno para que la fauna de la zona no se viese afectada durante la época reproductora. Como sabéis, denuncian desde Ecologista que marchan. Las obras han empezado en primavera. Las máquinas han entrado en el entorno del barrio de Severeche y con un ritmo alto de trabajo, como comentan algunos vecinos. Se ha desbrozado y eliminado la vegetación de una amplia zona, aplanando y fijando el suelo. El impacto que se está produciendo se puede ver claramente en las diferentes fotos que se han sacado de la zona. A pesar de la falta de diálogo y de que las obras ya han empezado, desde la plataforma Ampliación Supersur ES siguen trabajando con entusiasmo para que la ciudadanía conozca los grandes valores del Bolinchu y sea consciente de lo que vamos a perder si se construye esta autopista. Pensamos, dicen desde Ecologista en Marchan, que estamos todavía a tiempo de pedir su conservación, por lo que proponen, invitan a participar en un día para salvar el Bolinchu, un día que una acción que tendrá lugar este sábado a las 10 de la mañana, salida desde el barrio de Buya, para realizar un itinerario para conocer los valores del Valle del Bolinchu y los impactos que se están produciendo y se van a producir con la construcción de la ampliación de la Supersur. A las 10 de la mañana partirá esa marcha por el barrio de Buya, después regreso a ese barrio, a Buya, donde a la 1 del mediodía se celebrará un acto con Bercholaris. A las 2 se realizará una comida popular y después también habrá un concierto, una cadena humana, para llegar desde allí hasta la cascada del Bolinchu a las 6 de la tarde en el corazón de ese valle, y después a las 7 y media un concierto para terminar esta jornada, un día para salvar el Bolinchu. Hablamos de gentes, empresas que destruyen el planeta. La Tierra no está muriendo, está siendo asesinada, y aquellos que la están matando tienen nombres y dirección. La frase es del cantante, poeta y activista norteamericano Uta Phillips, y los responsables del colectivo de The Colonial Atlas la han escogido para introducir el mapa que desgrana los nombres de los responsables del centenar de compañías, empresas que más provocan el cambio climático a nivel global, a nivel planetario. De los 100 nombres que encabezan las empresas más contaminantes del planeta, 99 son masculinos. Solo Grete Moen, directora ejecutiva de la petrolera Petoro, propiedad del Estado noruego y dedicada a la extracción de gas y petróleo en la plataforma continental del país nórdico, se cuela en ese listado de las 100 personas, las 100 compañías que están provocando el cambio climático a nivel global. Y en el caso del Estado español aparece un nombre en esa lista de los 100 más dañinos para el planeta. Hablamos del consejero delegado de Repsol y presidente de Petronor, Josullón Imaz. Hablamos del Atlas, el Atlas del cambio climático, de las empresas más dañinas para el cambio climático a nivel mundial. Hablamos ahora de otro Atlas, un Atlas que han hecho en México, un Atlas de la agroindustria. Lo que está matando a la gente en el mundo tiene que ver con su alimentación. El pasado 23 de abril se presentó en la Ciudad de México el Atlas de la agroindustria. ¿Sobre qué trata este Atlas? Nos lo explica Verónica Villa, del grupo ETC. El Atlas es una herramienta de educación popular y formal. Tiene mapas y gráficos con información muy investigada, muy dura, pero al mismo tiempo accesible para todos en textos breves y directos. Algunos de los temas que trata son el acaparamiento de tierras mediante la renta, el agotamiento y contaminación del agua, la destrucción de los suelos por los fertilizantes, el monopolio de las semillas, los nuevos transgénicos, la epidemia mundial de obesidad, la explotación de los jornaleros en los campos de cultivo y la violación de los derechos de los trabajadores en la agroindustria, en la siembra, en el procesamiento y en los restaurantes de comidas rápidas o los supermercados. Participó en la presentación del Atlas de la Agroindustria Luis Bracamontes, un joven fundador de la cooperativa La Imposible. Ellos se esfuerzan en crear circuitos de intercambio de comida sana

el hombre que cosecha ortigas y amapolas, el que da de comer a los gorriones y abraza a los nogales cuando el frío tiene forma de escarcha, se ha sentado a la orilla del camino. Apoyado en su tronco, lo acaricia la luz y canta las lechuzas coplas de miel y sol. Dicen que la locura es un punto de vista. Alguien lo vio subir por la ladera remendando alcorques. La vida pide versos, igual que la vejez pide caricias. La vida pide versos, la vejez pide, demanda, caricias. Un poema de David Hernández Sevillano. Seguimos acariciando el mar de fueguito. Seguimos pidiendo con la poesía. Confesiones al oído de una mujer enferma. Es solo una costumbre que fue ganando fuerza con los años. Me apoyo en el alféizar de tu risa, que salpica las plazas porticadas con su sonoridad inconfundible, y desde aquella altura observo al mundo volverse más sencillo, más amable. Este lugar es otro. Y este tiempo es distinto. Teníamos entonces esa edad en que la vida era acercarse a unos labios y después temer la posibilidad del beso. Usábamos a tientas el lenguaje secreto de los gatos. Pero este tiempo es otro. Yo te traigo ese ramo de violetas que siempre me pediste y nunca te ofrecí. Tú sonríes y dices, tal vez sea que los sueños se antojan de cumplirse cuando una los olvida. Yo sonrío también, pues te conozco del modo en que conocen los árboles la lluvia, los vencejos la música del viento. Ahora que la muerte te cita a su palacio veraniego, no hay tristeza en tu forma, las manos afanándose en la tierra, de cuidar los rosales, de plantar los esquejes del geranio. Ni te tiembla la voz al regañarme apenas. El próximo febrero has de podar los olmos. Te secas el sudor, retiras los rebrotes del melojo, me rozas distraída la mejilla y recorre mi espalda el cuchicheo audaz del universo y el secreto de Dios. Y no puedo evitar pensar en nuestros hijos, en el próximo invierno, en el eco que inunda una casa vacía. Pero entonces tus dedos que adivinan, que conocen el mapa de mis miedos mejor de lo que yo lo reconozco, acuden a mis labios. Y solo por si acaso, para no equivocarnos de infinito, nos miramos sin prisas y no decimos nada. Y no decimos nada. Y no decimos nada. La distancia más corta entre dos almas suele ser el silencio. Confesiones al oído de una mujer enferma, otro poema de David Hernández Sevillano, incluido en esta antología de poetas de campo neorurales publicada por Bernice. Saludamos ya a nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Hablamos de medios de comunicación, hablamos de periodismo, de periodistas. Antes, otra de las canciones de Sarah McCoy, esta preciosa Red Hot, al rojo vivo. I try not to think about you, 'cause I had it feels so wrong. Mama told me time will make you better, but it always takes too long. Just when I can see it, baby, yeah, I blink and then it's gone. And there's always something in the way, always something in the way, always something in the way. Would I want another distraction? Defines another day, another destruction. Gonna blow your mind away. Well, I've been making wishes, but I can't catch a break. And there's always something in the way. Always something in the way. Always something in the way. What I like to take. But I like testing fate, my babe. I cut my hair and tattoo my face. There's something's always in the way. Touch me, I'm red hot, burning on flame. I'm gonna leave, but I wanna stay. The price of forbidden love is the shame. You would be better to forget my name. But I've got no dirt and I ain't the same. Your love was no good, my heart was no game. I think of you every time. I think of you every time. I think of you every time my record plays. Every time. Every time my record plays. Comenzamos hoy por el final en nuestra entrevista en Mar de Fueguitos, por la cita que, con la que termina el libro del que vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento, él las acoge en su seno y las hace cumplir. Es una cita, un pensamiento maya Chutujil, que cierra este libro, Medios de Comunicación, ¿al servicio de quién? Del que vamos a hablar a continuación, de ese valor también de la palabra que se supone en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. El autor de este libro es Jesús González Pazos, nació en Santurce en 1961, es integrante de la ONG Mugari Gabé, licenciado en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista universitario en Derechos Humanos por la Universidad de aquí, del País Vasco, y también posgrado en Movimientos Sociales por la Universidad de Cuarto Río, en Argentina. Jesús colabora en diferentes medios de comunicación y es autor también y coautor de varios libros, como este, que ha publicado Icaria Editorial en su colección Más Madera, esa colección de libritos que se supone tienen un lenguaje más sencillo y que se entienden así como más fácil. Y de este medios de comunicación, ¿al servicio de quién?, vamos a charlar con Jesús. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, Gorka. Muy buenas. Lo primero decíamos, el valor de la palabra se sobreentiende, se supone, se le supone a los medios de comunicación, pero no está tan claro que respeten la palabra y que, bueno, y que esa palabra de los medios de comunicación tenga valor. Bueno, yo diría que sí que respetan la palabra. Otra cosa es el uso que los medios de comunicación masivos mayoritariamente están haciendo en las sociedades en las que vivimos hoy en día, ¿no? Y precisamente este pequeño ensayo en algunos elementos lo que trata de plantear es eso, ¿no? O sea, ¿qué uso hacen los medios de comunicación de la palabra, ¿no? Y al servicio de quién ponen la palabra, ¿no? Por supuesto, cómo la manosean en demasiadas ocasiones, algo que debería ser casi sagrado en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Por ahí es por donde empieza a ir este pequeño ensayo. Un pequeño ensayo en el que hablas de muchas cosas, hablas del papel que juegan los medios de comunicación hoy en nuestras sociedades, unos medios que asustan, no sé si esa es la palabra, el poder que tienen en nuestras sociedades. tienen un poder enorme y sí que asusta. Y como algunos teóricos dicen, crean opinión pública, ¿no? Dicen que no, que la opinión pública no existe, sino que se crea y se recrea por parte de los medios de comunicación, ¿no? Este ensayo nace además en el marco de un proceso de ver cuál es el papel de los medios de comunicación en algunas cuestiones esenciales, ¿no? Mugari Gabe hace un estudio, una investigación hace un par de años sobre la criminalización de la protesta social, ¿no? Sobre todo ante las actuaciones de transnacionales, de oligarquías y cómo los estados dan cobertura en la mayoría de los casos a esas actuaciones nefastas de las transnacionales, ¿no? Y cómo criminalizan la protesta, ¿no? En esos momentos aparecen ya los medios de comunicación porque estos empiezan a tener un rol determinante en los procesos de criminalizar la protesta social, ¿no? En este estudio contra transnacionales y oligarquías locales, ¿no? A partir de ahí nos empezamos a preguntar más en detalle realmente cómo actúan los medios de comunicación, no solamente en esos procesos de criminalización, sino en términos generales, ¿no? Y eso es lo que nos va permitiendo ver un poquito pues el resultado final de este ensayo, ¿no? Que es ese, cuál es el rol de los medios de comunicación en las sociedades neoliberales en el día de hoy. El rol, el que es ahora hablamos, pero el que era, se hablaba antes de ese cuarto poder, de las películas famosas de periodistas que mediaban o vigilaban al Ejecutivo, al Legislativo, uh-huh. a la Justicia, ese cuarto poder que ya no es cuarto poder, de hecho hay quien habla como Ramón, por ejemplo, de que habría que crear un quinto poder en el que estarían esos otros medios alternativos, pero ¿qué queda de ese cuarto poder? Que si todavía queda algo en los medios de comunicación de esa, pues como... Poco, desgraciadamente yo mantendría que lo que quedan son excepciones y cada vez menores. Cuando hablamos de medios de comunicación masiva, los tradicionales que conocemos, esos que todo el mundo podemos nombrar por decenas, ¿no? Revistas, periódicos, cadenas de radio, de televisión, ¿no? Pero ese cuarto poder que debería de alguna forma supervisar o vigilar en las actuaciones de los tres poderes tradicionales en una sociedad liberal, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, evidentemente a lo largo de los dos últimos siglos ha perdido ese espacio, si es que en algún momento llegó realmente a tenerlo, ¿no? Y hoy en día ese cuarto poder yo lo calificaría casi como inexistente, está totalmente imbricado con otro poder que sí que es realmente un poder, que es el poder económico. Las élites económicas hoy en día dominan mayoritariamente la mayoría de los medios de comunicación tradicionales y como tal dominio definen sus líneas editoriales, ¿no? En un aparente abanico importante, aparente en un marco también aparentemente democrático, donde toda la diversidad ideológica puede estar contemplada, pero bueno, eso hay que entrecomillarlo mucho. Se habla mucho de que los medios económicos, las grandes empresas, las élites económicas controlan los medios de comunicación, algo que se entiende muy bien con, bueno, leyendo en el libro algún par de cifras, de datos que aparecen en el libro, por ejemplo, cuentas que en el mundo hasta hace muy poco había cuatro principales grupos de comunicación que controlaban prácticamente la totalidad de la información, el entretenimiento y la comunicación que se transmite. Esos cuatro grupos controlan más del 70% del negocio que hoy hay en el mundo, bueno, en todo el planeta, en lo que tiene que ver con comunicación. Y en el caso del Estado español también cuentas pues que cuatro consejos de administración controlan el 80% de lo que tiene que ver con las audiencias de la televisión y la radio, por ejemplo. Claro, con estas cifras, como para no asustarse, y claro, ¿y quiénes son esos grandes grupos? ¿Quién está detrás al final de todo lo que tiene que ver con la comunicación? Mira, fíjate, Gorka, si una de las primeras tesis de este ensayo que se trata de romper es esa imagen estereotipada, interesadamente creada, de una enorme diversidad de medios de comunicación, ¿no? Todo el mundo puede citar varios periódicos, varias radios, varias cada vez más canales de televisión, ¿no? Y eso nos da la apariencia de que hay muchísimos, como decía antes. Quiere decir que la pluralidad ideológica, segunda tesis a romper por este ensayo, está garantizada, ¿no? Sin embargo, a poco que rasquemos todos estos medios de comunicación masivos, vamos viendo cómo se van agrupando cada vez más en pequeñas manos, ¿no? en las décadas de neoliberalismo este proceso de concentración de medios se ha multiplicado, ha aumentado enormemente, ¿no? Y así vamos viendo cómo todos esos medios que podríamos citar como aparentemente independientes en realidad están controlados por pocos consejos de administración, ¿no? Los datos que dabas hablan en primer lugar de los Estados Unidos, donde cuatro grandes grupos de comunicación, algunos aparentemente tan irrelevantes o tan ingenuos como puede ser Walt Disney, el principal grupo de comunicación a nivel mundial, ¿no? Time Warner, el segundo grupo de comunicación a nivel mundial. Estos medios se convierten en auténticos oligopolios de la comunicación. Tienen en su poder decenas de revistas, decenas de canales de radio, centenas de televisiones, incluso los estudios cinematográficos que conocemos, que vemos diariamente a través de las películas en la televisión o en el cine, se agrupan en estos medios de comunicación. En el Estado español ocurre exactamente lo mismo. El grupo Prisa, el grupo Vocento, Mediaset y el grupo Planeta prácticamente controlan el 80% de la comunicación que se hace en el Estado, ¿no? Aparte de que gran parte de esa comunicación viene ya de los Estados Unidos, ¿no? Como se suele poner como ejemplo, lo que diga la CNN, por ejemplo, ante un conflicto armado, esa réplica hoy en día ya en cualquier rincón del planeta y generalmente de forma acrítica, ¿no? Con lo cual el control de la CNN, la línea editorial, qué es lo que cuenta, qué es lo que no cuenta, qué actores se sobredimensionan o qué actores se infravaloran, de la CNN se va a estar replicando en cualquier rincón. Los grandes grupos de comunicación del Estado español, por ejemplo, ante conflictos armados con la CNN, hacen exactamente lo mismo, ¿no? Pero, como decía, esos cuatro grupos de comunicación controlan prácticamente el negocio en el Estado español. Hay un dato también que das en el libro. En el año 2016, el Estado español se situaba en la cola europea a la par de países como Polonia, Lituania, Letonia o Rumania con respecto a la pluralidad existente sobre la prensa, la radio y la televisión. O sea, no solamente poca pluralidad, sino que estamos a la cola de Europa. Sí, son datos que sorprenden porque el imaginario colectivo está construido en base a otros rangos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Una enorme multiplicidad de medios, un gran abanico ideológico, una prensa más o menos seria, ¿no? Hay alguna cita también de algún teórico que ha analizado en profundidad los medios de comunicación y suele decir que cuando estos medios arguyen la libertad de prensa, en realidad en muchas ocasiones quieren hablar de la libertad de empresa, porque son auténticas empresas, ¿no? Se esconden tras la libertad de prensa para poder hacer y decir lo que quieren, manipular determinadas realidades. Y ahí tenemos ejemplos, desgraciadamente, que podemos citar por docenas, ¿no? Es uno de los problemas de hoy en día de la comunicación, que tiene que ver con los medios de comunicación, esa idea de que son más negocio que realmente un bien necesario, un derecho, el derecho a la comunicación. La comunicación se ha vendido la idea y, bueno, si la hemos comprado, de que son un negocio y lo primero es el negocio y luego ya, bueno, pues el resto. Fíjate, uno de los principales medios de comunicación, holdings de la comunicación en el Estado español, agrupa en su seno a medios tan aparentemente distantes como el periódico La Razón, que lo podemos ubicar en la ultraderecha, y La Sexta, como canal televisivo que se ubica en ese centro izquierda, ¿no? Ambos medios son parte del mismo grupo de comunicación, ¿no? O sea, lo que prima sobremanera es la obtención de beneficios económicos. En este caso, el grupo Planeta, del que forma parte, entre otros, A3 Media, con La Sexta y con Antena 3, evidentemente cubre. Mientras el espectro ideológico sea lo más amplio posible, los beneficios para ellos también son mayores, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen una cobertura ideológica de todo el abanico dentro de los márgenes del sistema, ¿no? Que es, de alguna forma, una tesis más de este ensayo, ¿no? Aparentemente también hay una diversidad ideológica, la realidad es que no. Esa diversidad ideológica está dentro de los márgenes del sistema. Así podemos tener La Razón y La Sexta dentro de un mismo holding mediático sin ningún problema entre ellas, ¿no? rompemos esa imagen también romántica, ¿no?, de los medios de comunicación, periódicos hechos por periodistas al servicio del periodismo, ¿no? Hoy los consejos de administración de estos holdings mediáticos están compuestos también por bancos, por fondos de inversión, los famosos fondos buitres, ¿no? Ahí lo que prima es, por supuesto, mantener ideológicamente definido el sistema y obtener el máximo de beneficios económicos, ¿no? Esos serían dos de los grandes objetivos, entendiendo el control de las élites económicas de los medios de comunicación masivos que decíamos antes. Claro, eso es así, pero comentabas antes, cada vez que se recuerda eso o se cuenta pues que la comunicación, ¿no?, en el Estado español, por ejemplo, funciona así, los periodistas enseguida se rebelan, enseguida hablan de que la independencia, de que una cosa es quien sea el dueño de tu medio, otra cosa es tu trabajo, lo que tú haces, que son independientes, que hay libertad de expresión y libertad de prensa en los medios. Bueno, hay un si por algo se caracteriza también los medios de comunicación es por el enorme corporativismo que hay internamente. El otro día me hacían otra entrevista y una de las cosas que me planteaban era precisamente esto, ¿no? Pero bueno, los periodistas no somos así, ¿no? O sea, como una defensa porque rápidamente se consideran atacados. Si yo escribo sobre la sanidad, no necesariamente se va a entender que yo ataco a los trabajadores de la sanidad, ¿no? Cuando puedo criticar el sistema sanitario, los procesos de privatización, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, este estereotipo está tan interiorizado que cuando hablamos de los medios de comunicación, incluso muchos periodistas que son trabajadores y trabajadoras del medio, en la inmensa mayoría de los casos, con poco control sobre lo que al final hay que decir o lo que no hay que decir, se sienten también como directamente atacados, ¿no? Una cosa es cuestionar el esquema, el panorama de los medios de comunicación masiva, a quién sirven estos medios de comunicación masiva, y otra cosa es entender que ahí no hay una crítica frontal, un ataque frontal contra los trabajadores y trabajadoras de esos medios, ¿no? Como hay que entender también que en esa crítica general, por supuesto, afortunadamente hay excepciones, incluso en la crítica hay matizaciones que realizar y elementos de crítica que son muy, muy discutibles, ¿no? Decía en un artículo hace unos meses el periodista y escritor Manuel Rivas, en el periodismo el problema hoy no es la desobediencia, sino la obediencia. Cada día somos más obedientes los periodistas, las periodistas. Sí, yo diría que sí, aunque te repito que no quiero hacer un ataque frontal a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero yo creo que todos mayoritariamente saben en qué medios se mueven, conocen perfectamente su margen de autonomía, saben qué crónicas pueden realizar y qué crónicas no pueden realizar, porque es que resulta que el director de la radio no me la va a dejar emitir, ¿no? Con lo cual también hay una autocensura, ¿no? Incluso entiendo que tú sabes perfectamente tu ámbito de trabajo, sabes lo que tienes que decir y lo que no puedes decir, ¿no? Generalmente cuando alguien dice más de la cuenta sufre las consecuencias, ¿no? Y estos son situaciones ejemplarizantes para el resto de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y luego están, que también hay que decirlo, todos aquellos periodistas y aquellas periodistas encumbrados porque están haciendo un enorme papel a los consejos de administración de esos medios, a las élites económicas y políticas, ¿no? Y hablemos en un nivel tan chiquito como nuestro país, o hablemos a nivel de Estado español o en cualquier otro país europeo, ¿no? El periodismo y muchos periodistas se prestan a ello, están cumpliendo un papel importante, ¿no? Y lo acabamos de ver hace poco con todo lo que salió sobre las cloacas del Estado, espionajes partidarios, etcétera, etcétera, y el papel de algunos medios de comunicación con algunos periodistas abanderados. Hablas en el libro de ese papel de los medios de comunicación hoy, pero también hablas, dejas una parte importante del libro a lo que tiene que ver con esa otra comunicación posible, crítica, alternativa, que también ya se está haciendo. Sí, no es ponerlo en el mismo plano. Cuando hablamos de que se está construyendo otra comunicación posible, hay que entender primeramente que no lo planteamos como un contrapoder al trabajo de los medios de comunicación masiva. Son mundos diametralmente diferentes. El poder que puede tener el grupo Prisa en el Estado español y en América Latina, por ejemplo, pues no se puede comparar con las radios populares, con radios campesinas, radios indígenas, que en el mismo continente latinoamericano están funcionando, ¿no? Pero están demostrando desde hace varias décadas que se puede hacer otra comunicación, salida de los sectores sociales más populares al servicio de estos sectores y fortaleciendo los procesos de demanda de derechos y de cumplimiento de derechos y mejora de las condiciones de vida de los sectores populares, ¿no? Entonces, en América Latina, también afortunadamente en Europa, aunque sí que es cierto que quizás en estos momentos estamos en tiempos de cierta debilidad, ¿no? Pero en América Latina desde hace décadas casi todos los días nacen y mueren distintas opciones de comunicación alternativa. Ya estemos hablando en radios, que es algo histórico desde los años 50, 60 del siglo pasado. Ya estemos hablando del medio audiovisual y en los últimos años del uso de las redes sociales al servicio de los procesos sociales. Decíamos que cada vez los medios de comunicación en menos manos, cada vez tienen menos dueños, pero también en los últimos años estamos viendo cómo están vengan a hacer aquí también, en Euskal Herria y en el Estado español, cada vez más medios críticos, cada vez hay más voces diferentes, pero quizás la característica de todas ellas sea la precariedad. Cada vez nacen más y tienen más audiencia, pero económicamente o sostenible lo que tiene que ver con la... con uh-huh. sus estructuras, es muy complicado hoy en día que esos medios críticos se puedan funcionar. Sí, y además en la inmensa mayoría de los casos el sistema va a tratar en todo momento de asfixiar esos medios críticos o que queden como algo estrictamente marginal y precario. Eso es parte también del sistema en el que nos movemos, ¿no? Y los propios medios alternativos yo creo que tienen un trabajo ahí pendiente, ¿no? De ver cómo articular para que se conviertan realmente en salidas comunicativas, tanto para la gente que está haciendo, que está construyendo esos medios, como al servicio de esos medios de los distintos procesos, ¿no? Hace 20, 30 años en Euskal Herria fue muy famoso el movimiento de las radios libres, ¿no? Prácticamente todos los pueblos, todos los barrios contaban con una radio libre y ahí había cantidad de personas dispuestas a hacer comunicación, ¿no? Fueron años yo creo que dorados, ¿no? Ahora estamos en otro momento, muchísimas de esas radios fueron cerradas, pero se está en otro momento en el que se está trabajando. Ahí hay propuestas, por ejemplo, en radio, hay propuestas en audiovisuales, en canales de televisión locales, ¿no? Pero como tú bien decías, quizás la característica fundamental es la precariedad, ¿no? Creo que hace falta darle una vuelta para ver cómo se va articulando ese movimiento de una comunicación alternativa. Vamos a ir terminando, pero por responder a medios de comunicación, ¿al servicio de quién? Es la pregunta que planteas en el libro. ¿Al servicio de quién? Nos ha quedado más o menos claro, pero ¿al servicio de quién? ¿Quién está detrás de estos medios de comunicación? Pues haciendo, como se suele decir hoy en día, un spoiler, yo diría que los medios de comunicación masivos hoy en día están al servicio de las élites económicas. Generalmente, o mayoritariamente, son élites económicas masculinas, con lo cual también es una característica fundamental, ¿no? Como decía antes, los bancos, los fondos de inversión se sientan en los consejos de administración de estos grandes holdings y desde ahí dictan sus líneas editoriales, ¿no? Hay ejemplos claros y evidentes, ¿no? Si hacemos un repaso de la hemeroteca, desde el minuto uno que empezaron a surgir diferentes gobiernos progresistas en América Latina, y sin entrar a un análisis profundo de esos gobiernos, pero lo que sí que fue muy evidente, por ejemplo, en el Estado español, aquí en Euskal Herria también, es que la mayoría de los medios de comunicación se pusieron radicalmente en contra de los procesos de los gobiernos progresistas en América Latina. Desde La Razón, pasando por El País, terminando en el ABC, la SER, Onda Cero, la COPE y todas las televisiones, la línea editorial siempre ha sido de condena absoluta hacia los gobiernos progresistas, ¿no? Y de intentar dividir las actuaciones o de desgastar a estos gobiernos. ¿Por qué? Porque estos gobiernos en principio cuestionaban el sistema neoliberal, planteaban alternativas posneoliberales y además amenazaban los intereses económicos de las grandes empresas españolas que en los años previos, los años dorados del neoliberalismo, de las políticas neoliberales en América Latina, habían copado prácticamente todos los sectores productivos estratégicos, ¿no? Esa amenaza es lo que lleva a los medios de comunicación del Estado español a una línea editorial homogénea y prácticamente monolítica de crítica a los gobiernos progresistas, ¿no? Otro ejemplo es muy difícil que en un medio de comunicación de estas características pues critique la política del gobierno israelí para con el pueblo palestino si en su consejo de administración un fondo de inversión israelí pues por ejemplo tiene el 7 o el 8 o el 10% de sus acciones, ¿no? Con lo cual ahí vemos ejemplos de al servicio de quién están, repito, la mayoría de los medios de comunicación masiva. El ejemplo ese es el del periódico El País, el de los fondos de judíos, por ejemplo, y del otro de América Latina, no más que ver lo que está pasando ahora mismo con Venezuela y cómo se está contando en los uh-huh. en los medios de comunicación. Medios de comunicación, ¿al servicio de quién es el título de este libro? Que, como os decíamos, ha publicado Icaria en su colección Más Madera, y que es chiquito, no os asustéis, se lee muy rápido y cuenta muchas cosas para entender pues cómo contamos los medios de comunicación y por qué contamos cómo contamos las cosas. Muchísimas gracias, Jesús González Pazos, y mucha suerte con este libro. Un placer y hasta la próxima. Subrayo que el libro, yo soy el autor oficial, pero ese es un trabajo también que ha realizado Mugar y Gabe como organización en ese intento de sacar a la luz el papel de los medios de comunicación. Muy bien, un saludo, agur. Venga, agur. Detrás de la tele que miente, miente, miente, el mundo agoniza. Ah, ah, ah. Mar de fueguitos. Pues hasta aquí toda nuestra travesía y travesuras por hoy. Y nos quedamos con un poquito más de música de este primer disco, este debut de Sarah McCoy. Como os comentábamos al comienzo, tiene 33 añitos, es pianista, toca la celesta, toca la guitarra, es compositora también de todas las letras de estas canciones, de este primer disco, este Blood Siren, Sirena de Sangre. Y nos despedimos con la canción con la que despide también ella su disco, Show's Over. El show ha terminado, el final del show. Eso sí, nosotros regresamos aquí la próxima semana. Mar de Fueguitos, que os vaya bonito. Agur. It ain't easy to say goodbye. If you want to, baby, just cry. There's nothing gonna make sense all the time, but someday it'll be alright. The lights are down and the curtains drawn. The crowd is gone and the lights are off. I don't care about fame and I might be poor, but that line's too long and life's too short. Don't rush, baby, now catch your breath. And every time you try, try your best, 'cause nothing's gonna work out every time. But well, someday it'll be alright. Want hard to be just cry, 'cause nothing's gonna make sense.